gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Por fin trajo el verde mayo, correhuelas y albahacas. A la entrada de la aldea y al umbral de las ventanas. Al verlo venir se han puesto cintas de amor en las guitarras, celos de amor en las clavijas, las cuerdas en las dos de rabia. Y relinchan impacientes por salir de serenata en los templados establos donde el amor huele a paja, a honrado estiércol y a leche. Hay un estruendo de vacas que se enamoran a solas y a solas rumían y braman. La cabra cambia de pelo, cambia la oveja de lana, cambia de color el lobo y de raíces la grama. Son otras las intenciones y son otras las palabras en la frente y en la lengua de la juventud temprana. En la frente y en la lengua de la juventud temprana. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están ustedes? Abner Lobos los saluda desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en el mes de mayo, con el 25 de mayo tan caro a los argentinos y a su historia, y con ese mes de mayo, según dicen, el más lindo de la primavera española. Por eso iniciamos nuestro programa con los versos sentidos de Miguel Hernández, en la voz de Joan Manuel Serrat, en esta hermosa canción, lindo marco estético de dos grandes artistas españoles. Van los asnos suspirando reciamente por las arenas, con luna y aves las noches. Son vidrio de puro cráneo. En Madrid, en los estudios de Red con Voz, está nuestra compañera Andrea Kropman. Y hacia allí vamos para hacer juntos este programa. Andrea, ¿qué tal? Un gusto saludarte de vuelta del Perú. Hola, Abner. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Bueno, acá estamos llegando de la Cumbre de los Pueblos de Lima, Perú. Un poco agotada, pero contenta por las experiencias vividas allá. Justamente de esa cumbre, hoy vamos a escuchar el testimonio de un mapuche lafquenche chileno que nos va a contar respecto de la situación de ese pueblo originario del sur del continente americano. Sí, Abner, un testimonio que refleja de cuerpo entero los padecimientos, exclusiones, maltratos y discriminaciones que sufren a diario los mapuches de los canales y estrechos del mar chileno. Esto, más informaciones sobre inmigrantes en el mundo, en el Semillas al Viento de hoy. Las tardes de puro verdes, de puro azules esmeraldas, plata pura las auroras parecen de puro blancas. Y las mañanas son miel de puro y puro doradas. Campea mayo amoroso que el amor ronda majadas, ronda establos y pastores, ronda puertas, ronda camas, ronda mozas en el baile y en el aire, ronda faldas. Thank you. por una ciudadanía universal. Nebia Bosebi Bontembok Mpasi Sorbineko. Por una ciudadanía universal. ومن أجل خلق ثقافة تضامنية. 无论何时何地，我们共有平等的权利. Kamachikukuna llapallanchik runakunapaj alienta ruwasun. Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Malas noticias para los inmigrantes en Italia. El gobierno conservador de Silvio Berlusconi impulsa un proyecto de ley que considera delito a la llamada inmigración ilegal. La decisión fue adoptada durante el primer Consejo de Ministros del nuevo gabinete de Berlusconi, celebrado en la ciudad de Nápoles el miércoles pasado. La lucha contra la inmigración ilegal fue una de las banderas de Berlusconi y sus aliados durante la campaña electoral y es uno de los principales asuntos en la vida política italiana desde que el magnate de la comunicación regresó al poder. El primer ministro italiano dijo que el Estado debe garantizar a todo ciudadano el derecho a no tener miedo al hacer públicas las medidas contra los inmigrantes. Entre las medidas inmediatas aprobadas figuran la aceleración de las expulsiones de los indocumentados y la confiscación de los departamentos y residencias alquiladas a inmigrantes indocumentados. El ministro de Interior, Roberto Maroni, que pertenece a la xenófoba Liga Norte, aliada de Berlusconi, precisó que se limitará la entrada de familiares del inmigrante legal a nivel de hijos y padres, quienes serán sometidos a pruebas de ADN, lo que provocó airadas protestas por parte de organizaciones no gubernamentales y católicas. El gobierno conservador aprobará además antes de julio por vía parlamentaria una ley que introduce el delito de inmigración ilegal y prevé penas que van de 6 meses a 4 años de cárcel. Una buena en Argentina. Impulsan cambios en los manuales escolares para erradicar la discriminación. Se trata de una iniciativa del Instituto Nacional contra la Discriminación, el INADI, ante la constatación de una serie de conceptos discriminatorios y notorias ausencias en ciertos contenidos en los textos. Pueblos originarios que aparecen extinguidos pese a que no lo están, modelos de familias estereotipadas y pocas referencias al aporte que hicieron los afroamericanos al país y a la pluralidad de elecciones sexuales son algunos de los contenidos discriminatorios de los manuales escolares cuya modificación impulsa el Estado. Uno de los extractos más contundentes del informe del INADI es que se haya borrado a los pueblos originarios como ciudadanos contemporáneos y se los considere como de un pasado remoto y desconocido. Pese a que los especialistas reconocen que hubo muchos cambios en los últimos 40 años, en los manuales escolares todavía persisten los estereotipos de género y poco se habla de la diversidad sexual. La propuesta del INADI fue bien recibida por las editoriales que acordaron un cronograma de trabajo con los funcionarios para actualizar los contenidos de esos manuales. Tome el mapa del mundo, busque el continente americano y ponga la vista bien al sur, allí donde la geografía acerca caprichosamente a los dos grandes océanos. Observe la costa del Pacífico y deténgase en ese relieve loco y escarpado donde confluyen canales, estrechos y fiordos que modelan miles de islas pequeñas. Estamos en el sur de Chile, un hermoso e inhóspito territorio de vientos y fríos. Allí viven los hombres de la costa, los lafkenches, mapuches que han hecho del mar su vida y su existencia. Uno de estos esforzados hombres del sur estuvo en Lima, Perú, participando de la Cumbre de los Pueblos. Se trata de Miguel Chauquemán, mapuche y vocero de su pueblo. Con voz pausada y pensada, así conversó con vos, Andrea, ¿no? Así es. Escuchamos la primera parte de esta entrevista. Maimai, yo soy Miguel Chauquemán, soy mapuche lafkenche de Chile. El motivo por el cual estoy acá con un grupo de mapuches en esta cumbre es para, primero, para poder socializar de alguna manera cuál es la realidad de nosotros los mapuches en ese país llamado Chile. Segundo, para poder armar las redes correspondientes que nosotros tenemos la obligación de hacer en la cuarta cumbre de pueblos y naciones indígenas de la Vía Ayala el próximo año, en marzo del 2009, en Chile. Por lo tanto, tenemos que hacer todo el nexo, las reuniones, las conversaciones, estamos en eso. Y de alguna manera, lo que más me interesa es ver la primera parte. Nosotros hemos venido acá con la firme convicción de poder transmitir las necesidades, lo que nosotros estamos pasando. Y poder visibilizar dentro de este proceso importante que están dando los pueblos indígenas en esta parte del continente. Y gracias, se agradece el espacio básicamente porque la democracia de repente no funciona en tantos lugares y nos vemos envueltos en discusiones muy, muy ricas, muy enriquecedoras, muy interesantes, de procesos sociales muy buenos, pero que son un poco monopolizadas por las necesidades de los hermanos que acá están. Así como el tema de la minería ha sido un tema que ha cruzado todas las discusiones en cada uno de los talleres está el tema de la minería, cuestión que es relativamente importante para la zona de acá, pero para nosotros que no tenemos afecto de la minería y queremos visibilizar otros temas, nos afecta un poco. Somos muy pocos numéricamente dentro del país, por lo tanto no podemos hacer mucha incidencia y nuestro trabajo ha sido generar redes sociales con trabajadores, con pescadores, con sindicatos, y ahí estamos trabajando dos áreas de temáticas muy importantes. Una, la defensa de nuestro territorio, y la otra por sí nos da la defensa, ¿no es cierto?, de los derechos humanos. La defensa de nuestro territorio nos arroja una situación de criminalización, de persecución, de allanamiento, de encarcelamiento y asesinato de nuestros compañeros mapuche. Recientemente, ¿no? Bueno, hay muchas circunstancias donde las muertes no son transmitidas tan directamente. Hay muertes que no son a balazos, pero son atropellos, son ahogamiento en ríos, son desaparecimiento en las cordilleras, y ahí se desapareció, y nosotros sabemos que no es tan así, que hay algo detrás. Hay una mezcla muy heterogénea, ¿no es cierto?, entre el gobierno, la policía, los jueces, la reforma procesal penal, ¿no es cierto?, y las aplicaciones de leyes especiales que han venido ¿no es cierto?, persiguiendo a nuestros compañeros y compañeras de mapuche, y también a gente simpatizante, que ellos son los más afectados, y es complejo para nosotros tener gente de sindicatos, de trabajadores sociales, de trabajadores, ¿no es cierto?, de la mujer y género, que realmente se han afectado por esto. Ellos son atacados muy fuertemente porque al gobierno, de alguna manera, a los poderes económicos, no les conviene que hayan redes de apoyo, redes de difusión, redes de colaboración. Redes solidarias. Redes, digamos, solidarias de lo que está pasando ahí. Afortunadamente, no han logrado deteriorar estas redes. Hemos adquirido afortunadamente una legitimidad de nuestro proceso social dentro del quehacer y discutir de los chilenos. Hay un arraigo de la necesidad de los mapuches a su territorio, a sus recursos naturales, y hemos tenido simpatía de mucha gente, y esto no con eso ya no y con eso ya todos lo encontramos conforme. Por lo menos hay una simpatía, el otro paso tenemos que construirlo en conjunto. La resistencia colectiva respecto del modelo neoliberal debemos hacerlo en conjunto, no es solamente labor de ellos y labor de nosotros. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. En el tema del derecho hemos estado desarrollando, propusimos una ley, llamada ley que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios. Después de la salida a la pseudo-democracia, solamente se había publicado y promulgado la ley indígena, que es una ley que no reconoce a los pueblos indígenas, porque en Chile no es, para el Estado de Chile no existen pueblos indígenas, solamente minorías étnicas, y no se reconoce nuestro derecho de costumbre ni manejo de los recursos naturales. Esta ley viene a de alguna manera... ¿Cuándo fue hecha esta ley? Esta ley fue hecha en el año 2005 y fue promulgada, ¿no es cierto?, en el 20 de noviembre de 2007. Salió del Congreso Nacional de Chile. No recuerdo la fecha de cuando asume Bachelet, ¿es el...? 2006. En el 2006, o sea, fue anterior a Bachelet. Durante el gobierno de Lagos. Nosotros creamos la ley durante el gobierno de Lagos, básicamente porque no encontramos un resorte de discusión política. Nosotros constituimos una organización que pretende dar discusiones políticas con contraparte horizontales, no queremos pedir dádivas, queremos discutir políticamente o técnicamente las cosas, y por ahí surgió esta idea de la ley, porque queríamos forzar a las estructuras gubernamentales del país a demostrar que realmente funciona, como el gobierno de Lagos manifestó muchas veces, y los tratamos de forzar y los obligamos a reconocer derechos, y esa fue una labor muy muy muy muy desgastante. Y pero afortunadamente logramos que a través del Senado, a través de la Cámara de Diputados, el Senado, primero esta ley viene a reconocer el derecho de costumbre, cuestión que no está en la legislación chilena, viene a reconocer la existencia de los pueblos indígenas, y viene a garantizar y a gratuitar el uso del mar. El gran problema que nosotros veíamos era que el mar estaba privatizado, y al mismo tiempo está privatizado, tiene que estar pagando nuestros mismos hermanos, nuestros iguales, que son pescadores artesanales, nosotros mismos. Teníamos el riesgo de perder las áreas de manejo, y estas áreas de manejo se están rematando a empresas transnacionales, sí, japoneses, noruegos, que lo utilizaban para producir, ¿no es cierto?, salmones en el sur, y, ¿no es cierto?, lo utilizaban también estas concesiones para descargar líquidos, ¿no es cierto?, contaminantes al mar, o sea, y eso fue nuestro trabajo. Ahí tenemos ahora una ley, ¿no es cierto?, que la estamos aplicando, que estamos en el proceso de creación del reglamento de funcionamiento de la ley, colectivo, comunitario, ¿no es cierto?, con construcción de conceptos territoriales. Sí. ¿Para qué? Para que nosotros tratamos de visualizar que el territorio no solamente significa la tierra y las cordilleras, sino que también es el mar. Y de ahí hay un tema simbólico, un tema religioso, medicinal, cultural, ¿no es cierto?, recreativo. Y eso, sí, esos elementos por ahí nos pueden dar la recreación de la cultura en todos sus aspectos. Estamos conversando con el mapuche chileno Miguel Chauquemán en la ciudad de Lima, en la última cumbre de los pueblos. Es un entrevistado muy especial, que hila sus ideas y que casi no necesita de preguntas. Miguel conoce tanto la situación de los mapuches porque la ha sufrido en carne propia, y a eso ha sido capaz de agregarle la experiencia y la reflexión de un pueblo que sabe luchar por la libertad. Ahora vamos con la segunda parte de esta entrevista. Digo que hemos estado trabajando con los pescadores artesanales, que son nuestros hermanos, al decirle: mira, nosotros no queremos quitarle nada a ustedes, porque nada de ustedes y nada de nosotros. Todos podemos compartir el espacio. No necesariamente debemos tener un apellido o no para poder trabajar juntos. No. Antes trabajamos juntos y podemos seguir trabajando juntos en el futuro, porque si no trabajamos juntos vamos a tener graves problemas de seguridad alimentaria y de contaminación. Como que de alguna manera el modelo neoliberal ha tratado de imponer un sistema de problemática de la seguridad alimentaria. Pues si hay control territorial, no puede haber, si hay control territorial y político de los territorios, no va a haber problema de seguridad alimentaria, porque se van, los alimentos se van a sustraer según como se corresponda. Si yo quiero, necesito un pescado, lo saco del mar y me lo como. Ah. Lo que me sobra se lo doy a mi perro, o se lo doy al otro. No pesco millones de kilos de pescado, lo hago harina de pescado para darle a las vacas, para que alguien más alimente en otra parte. No, saco un pescado, tres pescados, loco, luche, y lo como, lo que no como, lo vuelvo a la naturaleza. Ahí hay un proceso de control territorial que nosotros estamos trabajando. O sea, el equilibrio biológico, ¿no? No se está respetando. No se está respetando porque las sociedades occidentales son inmaduras y crueles. Porque nosotros no somos tan dramáticos en pensar de que esto va a terminar de un día para otro. Los hallazgos arqueológicos demuestran que la zona, especialmente de la habitación de nosotros, como la Quenche, hace 16.000 años hay restos arqueológicos de la ocupación del borde costero. Por lo tanto, nosotros decimos hace 16.000 años nosotros hemos estado viviendo ahí, sustentando el mar, sustentando la vida ahí. Y el gobierno, o sea, el Estado de Chile ha invadido el territorio mapuche hace 120 años. ¿Ah? Sí. Solamente hace 120 años, entonces son solamente 120 años en que está pasando esto. Nosotros vemos con resistencia con esta manera aguerrida que hemos con la cual resistimos los españoles, con la cual resistimos los incas, con la cual hemos resistido al gobierno y al Estado de Chile, que hay maneras de trabajar las cuales no tenemos que violentar al otro en su derecho, pero debemos tratar de compartir con el otro nuestra visión de mundo, que es una visión que es muy rica. Y que esta criminalización, estas huelgas de hambre, esta persecución no está obligando a retrotraerlos hacia nosotros, está encapsulándolos, y eso está malo, porque nosotros no podemos aportar a la sociedad chilena al igual, no al capitalista, al igual al otro, al campesino, al sindicalista, al poblador, al migrante, de la ciudad al campo, del campo a la ciudad. No podemos compartir con ellos la sabiduría que nosotros tenemos como un pueblo, y ahí yo creo que hay una dificultad. En el valle de Pocuno, donde rebota el viento del mar, donde la lluvia cría los musgos, vive Angelita Buenhumán. Entre el mañío y los guayes, el avellano y el pitrán, entre el aroma de las chilcas, vive Angelita Buenhumán. Cuidada por cinco perros, un hijo que dejó el amor, sencilla como su chacrita, el mundo gira alrededor. Tenemos algunos problemas graves, primero con la salmonera, que nos han contaminado el borde costero, han destruido todo. Las salmoneras noruegas, salmonera Manning Harvest, ha destruido todos los mares interiores de Chile al sur. Y lo ha contaminado, ha destruido todo el ¿no es cierto?, la vida, la relación de pesca de nosotros, por meter salmones, y ahora se están trasladando más al sur, se están trasladando a la zona de Punta Arenas, Ushuaia, otra zona argentina, básicamente porque ya contaminaron todo lo que podían acá y les dio a los peces de la zona de los mares interiores de la zona de Chiloé, Chaitén, fueron contaminados con el virus HISA, eso que es el denominado SIDA de los pescados, los salmones, y que de ahí, ¿no es cierto?, lo está dejando a nosotros esa problemática ahí de borde costero. Más al sur tenemos tres problemas ahí. El problema de lo que tiene que ver con la destrucción, ¿no es cierto?, de los glaciares, la venta de los glaciares, ¿no es cierto? Tenemos un problema, y con esto quiero ser bien cuidadoso para hablar. Tenemos algunos problemas con los ecologistas, ¿ya? Hay un problema con un ecologista que se llama Douglas Tompkins, que un magnate de la telecomunicación en Estados Unidos, que fue a comprar un gran pedazo de tierra en la alrededor de 2 y tantos millones de hectáreas en la zona sur. Cortó el tránsito de las comunidades, no permite que las comunidades pesquen en la zona. Entonces tenemos un problema grave ahí. Tenemos también el problema con una fundación que se llama Ballena Azul, que pretende hacer una reserva marina de un golfo que tiene una muy buena pesca, que es el golfo de Corcovado. El único lugar de pesca limpio en este momento, porque las salmoneras no se pueden ganar en los golfos, porque se mueve mucho, el agua es muy, muy turbulenta, y el único lugar de pesca de Chiloé al sur donde se puede ir efectivamente a pescar, aunque los pescadores viajen de Carelmapu, de Chonchi, 2 o 3 días, pero pueden efectivamente pescar ahí, porque no está contaminado y porque es libre de salmonera. Entonces hay un grupo de ecologistas que quieren concesionar eso, o sea, quieren protegerlo, que la protección está ella. Nosotros lo estamos haciendo. Te digo, hace 16.000 años estamos pescando ahí y todavía hay peces. Y todavía hay peces ahí. Entonces, por lo tanto, nosotros, ¿por qué no poder seguir haciendo lo mismo? ¿Ah? Si el problema no son los pescadores artesanales, los huilliches, los kawashkar, los yamana, anteriormente los segner. El problema son la pesca industrial, la pesca de arrastre, la pesca, ¿no es cierto?, que arrasa con todo. Ese es el problema. Hay una problemática también en el sur con el sistema de la hidroeléctrica. Hay un ¿no es cierto?, un programa de generación de electricidad que se llama Hidroaicén, donde grandes ríos de la zona de Aysén pretenden ser represados, ¿no es cierto?, y producir electricidad para trasladar esa electricidad por nuestro territorio, por el territorio ancestral mapuche, casi por 2.500 kilómetros, ¿no es cierto?, hasta Santiago, al paraíso, para suministrar a las grandes ciudades de la electricidad. En la zona de arriba, ¿no es cierto?, en la zona de la región de los ríos, de los lagos, hay un proyecto donde está Colbún, Machicura, está la Endesa, España, está también, ¿no es cierto?, trabajando ahí ellos, ¿no es cierto?, para poder producir. Está también los noruegos, ¿no es cierto?, la SN Power, sí, con la cual nosotros hemos ido a conversar con la gente de la SN Power. Nosotros le hemos exigido que respete, así como ellos, si ellos son una empresa estatal noruega, y en Noruega tienen firmado el convenio 169 de la OIT, ¿por qué no respetan? Así conversamos con Miguel Chauquemán, mapuche chileno, y la situación que vive su pueblo en el sur de Chile. Y sobre lo que nos ha contado, se me ocurre decir algo, Abner. ¿Cuánto daño ha ocasionado ese mal llamado milagro económico de Chile a la vida de ese pueblo originario? Segundo finales de nuestro programa, agradecemos a nuestra compañera Cristina Cabral, que le puso voz a las informaciones que se escucharon en este Semillas al Viento. Y ahora sí, Andrea, tiempo de despedirnos. Bueno, Abner, nos despedimos una vez más. Amigas y amigos de Semillas al Viento, ha sido otro verdadero placer haber estado con ustedes. Y a quienes nos escuchan cada semana le decimos lo de siempre. Para nosotros volver a encontrarnos en este mismo horario, que en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.